canción que tú quieres. Dale. Y empezamos no parando. Vamos. El cangrejo de guayaba y la papa. Puti, puti. lágrimas lloré, la vida me coló de rosa. Muchas gracias por esos aplausos, son muy amables. No te puedo pagar porque te dije que las cantaré en italiano. No.